No, claro, es como que después de la toma, medio que la herramienta que nos quedó fue pensar un festival, más incluso después de que eso, que la marcha federal no terminó sucediendo. Entonces la herramienta que pensamos con Les Compas es eso, el festival, también un poco para, nada, un poco retomando ciertas cosas que surgieron durante la toma. Como esto, bueno, el festival se llama Furia y Ternura, porque medio que algo que surgió mucho durante la construcción de la toma fue la ternura, o como las nuevas prácticas militantes, más de un lado desde la perspectiva de género, la perspectiva de la salud mental, y nada, eso, un poco surgió de eso, de compañeros que nos venimos reuniendo desde la toma, y eso. Del y va, además de bandas que van a estar Recreo, Famiguita, Pibe Materia, me acuerdo algunas de haber visto ahí en el flyer. ¿Qué otras actividades se van a estar haciendo en este festival? Bueno, vamos a estar haciendo una jam de dibujo, una feria. Pudimos coincidir con la escuela de teatro para que hagan una performance. Y varias cosas, la verdad. Vamos a estar haciendo una radio abierta, incluso una charla a las 2 sobre, nada, compañeros de Chile, hablando un poco de cómo es similar los procesos allá con los de acá. Va a haber varias cosas sucediendo simultáneamente en el festival, medio que le metimos a todo. Y bueno. Y es, me imagino, bueno, todo el proceso de lucha, el sostener la asamblea, la toma. Noviembre ya empieza a ser medio un mes de cierre de año, ¿no? ¿Cómo se dosifica la energía a esta altura? ¿Cómo es la participación de los estudiantes a esta altura del año para organizar un festival así, para seguir reuniéndose? Bueno, hay varias gente que incluso ajena a la facultad o que ya se recibieron todo, que le está metiendo mucho al festival. Es verdad que hay menos gente, incluso hoy vinimos a volantear y la facultad está más vacía, pero siento que el festival, por ser algo más como laxo, la gente se suma mucho más, porque aparte, nada, eso, la gente ya está medio cerrando las materias, entonces venir al festival o como meterla al festival es más... Como que nada, es un festejo del cierre de cursada de alguna manera, que capaz sacar una asamblea es más difícil, pero este tipo de cosas, más como cerrando el año, son más factibles. Igual es verdad que hay menos gente, pero por lo menos desde la Asamblea de Artes somos varios cuerpos, como gente que tenía muchas ganas de hacer este festival, entonces está pudiendo realizar entre mucha gente. Ahí, la Asamblea de Arte fue como un ejemplo, ¿no? De organización, de sostener la toma. Me imagino que también fue la primera experiencia militante para muchos estudiantes, ingresantes tal vez, o de años anteriores, pero que no se había dado un proceso como el que se dio este año. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo ves que impactó, sobre todo en eso, en quienes por primera vez se acercaron a un espacio organizativo como una asamblea? Claro, bueno, en lo personal este es mi primer año militando. Yo empecé a militar este año, tipo a principio de año, y sí, es re loco ver la diferencia como a partir de la toma de las asambleas empezaron a ser masivas, son más de 1.000 personas en todas las asambleas, incluso cuando teníamos asambleas 2 veces por semana. Y nada, es re loco ver cómo a partir de la toma se empezó a destapar todo esto, tipo gente con muchas ganas de activar. Gente muy chica, incluso en la facultad, queriendo activar la toma, queriendo activar la olla popular. Sí, en definitiva, para mí, a partir de la toma, sucedió algo, que incluso a principio de año no se veía, como las ganas de la gente de activar políticamente. También porque creo que en sí fue una construcción muy colectiva y que le dio a la gente como algún tipo de esperanza de una construcción colectiva. Y te quería consultar también cómo ha sido la relación con otra, con parte, con la otra parte de la comunidad educativa, ahí hablabas, ¿no?, de gente que graduada que sigue estando vinculada, pero ¿cómo ha sido la relación con les docentes y también cómo ha sido la relación desde la Asamblea de Artes o cómo la viviste vos con otras facultades que también se organizaron, otros procesos de lucha? Bueno, de otras facultades tuvimos mucha participación, incluso la toma, la gente que más le puso el cuerpo era gente ajena a la facu. Bueno, seguramente había más gente de nuestra facultad, pero había varias gentes de otras facultades, incluso que venían a pasar la noche o como ayudar en la olla popular. Había mucho vínculo. También intentamos meterle a ir a otras asambleas, como que crear esa conexión de verdad. Bueno, yo soy autoconvocada y como que se quería construir una conexión entre distintos autoconvocados de distintas facultades. Y yo creo que eso estuvo. Con los docentes era medio variado. Siento que cuando pasábamos por las aulas o cosas así, los docentes nos bancaban bastantes. Es verdad que nuestra toma fue a pesar de las autoridades de la facultad. Pero bueno, un poco es esta línea, como que siento que en el uno a uno con los docentes como que rebancaban esta medida de lucha, pero es verdad que como que ciertos gremios no bancaban tanto esta decisión, pero siento que hubo bastante apoyo real de las bases, digamos. Como estudiante de la Facu de Artes, particularmente de cine, ¿cómo ves la situación de las políticas que viene teniendo el gobierno con respecto a la cultura? ¿Y cuál crees que es el rol o tiene que ser el rol de las expresiones culturales, del arte, en estos tiempos que estamos viviendo? Claro. No, sí, bueno, son fundamentales, porque aparte acá en esta facultad es nuestra herramienta, y no siento que no es menos merecedora, como que la cultura como una herramienta política no me parece que sea menos digna que otras movidas, no sé, incluso movemos mucho la mesa gráfica, ese tipo de movidas, porque nos parece una medida, que no solo la política es volantear o como estas cosas, digamos, la rosca constante, sino como también, che, compas, vengan a hacer carteles o a hacer pegatineadas, como que ese tipo de movida también genera otro tipo de construcción y otro tipo de política. También incluso hablando, esto que veníamos hablando de, bueno, la ternura, como la construcción de la política desde ese lado, yo creo que la cultura y el arte tienen mucho que ver con eso, con crear una realidad más amena, si se quiere, o como que dentro de todo lo feo que está pasando, podemos construir un espacio más de nada, de lo colectivo y de la ternura. Y no sé, y aparte me parece fundamental poder construir nuestras propias imágenes, porque en definitiva el gobierno también está usando la cultura para castigarnos. Y necesitamos crear nuestras propias imágenes. Sí, volver a construir, reconstruir o construir nuevos símbolos, imágenes, ideas, esto, ¿no? Claro. De vidas más dignas, más amables también. Y también encontrarnos para divertirnos un poco, para abrazarnos en la sonrisa también, porque si no se hace difícil la vida sin encontrarnos. Y entonces cierro con que hagas la invitación para este viernes, que nos cuentes ahí horario, dónde y algunas cuestiones de lo que va a pasar. Ahora el viernes 22 en la plazoleta vamos a hacer el festival, va a haber un escenario, va a haber feria, va a haber todo. Se pueden pasar a partir de las 2, vamos a estar arrancando hasta las 11 de la noche. Va a estar bueno, vengan con sus amigues. Porfa, ayúdennos y pueden donarnos al alias, que es ternura.festi.fda, para ayudar a construir esto. Nada, vengan, que va a estar zarpado, va a tocar Famaguita, como dijeron, va a tocar Santa Baby, va a tocar Parsec, Recreo Uruguayo, John Lee, El Pie Materia. Vengan, porfa. Del, muchísimas gracias por la comunicación y seguro ahí estaremos. Tenemos programa, pero después del programa nos vamos para allá. Dale. Un abrazo grande.